UPMA Fanzine presenta Defensores de Belgrado, una lucha entre la ceguera del dogma comunista y la terquedad y la absorción del sistema capitalista. De mayo de 1958. Belgrado, Yugoslavia. Fábrica de máquinas para hacer yunques Estrella Roja. Ahí viene el ciego. Hagan como que trabajan. Señores, yo me tengo que ir al estadio. Esperé muchos años para ver este partido. Y va a seguir esperando. ¿Cómo dijo? Que va a aprender esperanto. Que nosotros también nos vamos a la cancha. Por suerte conseguimos lugares en primera fila. Y nosotros sí lo podemos ver. ¿Cómo dijo? Como sea, lo siento mucho. Entiendo sus ganas, pero saben que si no entregamos estas 10 máquinas antes del viernes... Pero señor, es la final de la Copa. Es la primera vez que el equipo llega a la final. Lo siento, el trabajo es el trabajo. Pero... Nada. Pero... Nada. Pero... Nada. Bueno, nos vemos. Seguro que no. ¿Y cómo dijo? ¿Pero usted es ciego o sordo? ¡Shh! ¡Adiós! Maldito comunista. Este sistema y esta fábrica, lo único que hacen es dejarnos sin expectativas de progreso y sobre todo, lo más importante, sin ver al equipo de nuestros amores. Sí, algún día tomaremos el poder y las cosas van a cambiar. Espero que para cuando lo hagamos estemos vivos. Maldito comunista. Ah, me olvidaba. La fábrica queda a cargo de ellos seis y no de ustedes. Quince años han pasado. 15 años durante los cuales el encono y el rencor hacia el comunismo han corroído las almas de Goran, Davor y Darío cual agua salada que carcome el metal. Loco, estos 15 años han corroído mi alma cual agua salada que carcome el metal. Qué lindo eso que dijiste. Qué poético. Sí, son cosas que se me ocurren. Nuevamente, Defensores de Belgrado se ha clasificado para la Copa. Mientras tanto, en la fábrica... Che, partido trabado el del otro día, ¿no? Sí. Ahí viene el ciego. Hagan como que trabajan. ¿Todo en orden, muchachos? No los veo trabajando. Sí, sí, jefe, todo en orden. Bueno, mejor así. El trabajo dignifica al hombre y crea una sociedad más justa. Sí, seguro, seguro. ¿Hasta cuándo vamos a tener que trabajar así? Justo ahora que Defensores juega entre semana. Así no nos queda tiempo ni resto físico para ir a la cancha. Tenemos que hacer algo. Yo escuché que en Italia están fabricando una máquina que hace el trabajo de 3 personas. Yo opino que matemos al ciego. Pará. ¿Qué hace? Guarda el arma. Pará. Pero... Nada. Pero... Nada. Pero... Nada. Mejor dejemos el rencor de lado y tratemos de convencerlo de que compre esas máquinas. Estuve sacando cuentas, y si conseguimos 3 máquinas, no sería necesario que aquellos 6 sigan trabajando en la fábrica. Perfecto. Así los echamos. Me caen muy mal. Sí, la cuenta da justo. Y si no da justo, nos quedamos con lo que sobra. Ese debe ser uno de los pilares de la revolución privatizadora. Revolución privatizadora. ¿Y qué otros pilares hay? Más vale máquina en mano invisible que 100 obreros obrando. Mejor no hablemos esto ahora. Los 6 nos están mirando. Y el ciego... Bueno, hablemoslo el miércoles en la cancha. Defensores juega contra las cabras de Dubrovnik. Partido chivo. Menos palabrería y más trabajo. Piensen que cuanto más producción, más trabajadores se contratan y más familias se alimentan. Y trabajen en serio, que yo siempre los estoy... Bueno, en fin. Calor, ¿no? No. Y ya en el estadio se enfrentaban defensores de Belgrado contra las cabras de Dubrovnik. Y mientras tanto, Goran, Davor y Darío comenzaban a planear la revolución privatizadora. ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta no va a saltar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta no va a saltar! Estuvieran pensando lo de las máquinas. Sí, creo que va a ser la mejor opción. En realidad, pienso que lo mejor es una revolución más violenta. Algo como un levantamiento armado. Pero, bueno, ¿y cuánto cuestan esas máquinas? ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Mi buen amigo, este quinquenio volveré a estar contigo. ¡Vamos! Fabrico yunque, son de metal. La plusvalía se la queda el capital. ¡Vamos, loco! No me importa lo que hagamos con este plan quinquenal. ¡Vamos! Vos, Dubrovnik, sos amargo. ¡Amargo! Sos hijo del mariscal. ¡Vamos! Mi buen amigo, este quinquenio volveré a remasar contigo. Fabrico yunque, eso de metal. La plusvalía se la queda el capital. No me importa lo que hagamos con este plan quinquenal. Vos, Dubrovnik, sos amargo. ¡Ser mi puto! Sos hijo del mariscal. Estuve sacando cuentas y con el sueldo en bruto de los otros 6, sumando las asignaciones familiares más medio aguinaldo y un porcentaje no menor al 50% de los aportes previsionales incluidos en cada salario, y sumando un 20% de nuestro sueldo que deberíamos aportar a la causa, con eso llegaríamos a comprar una máquina. Claro, y luego con las ganancias de esa máquina compramos las otras dos. Si le explicamos esto al ciego, no nos puede decir que no. Los beneficios están a la vista. Bueno. Cabrás, cabrás, cabrás, yo ya lo recuerdo. Un yunque en la cabeza te partió los cuernos. ¡Vamos! Cabrás, cabrás, cabrás, yo ya lo recuerdo. Un yunque en la cabeza te partió los cuernos. ¡Boludo! Más tarde, en la oficina del capataz. Pero señores, comprar dos máquinas implicaría que 6 familias se queden en la calle. Eso generaría un ejército de reserva. Yo no puedo permitir eso. Va contra mis principios. Va contra los principios del comunismo. Pero jefe, mejor dígame, compañero. Bueno, compañero, piense esto. Si hay más máquinas, hay menos sueldos que pagar y la producción se incrementa. Además habría más tiempo libre para los operarios de las máquinas. O sea, nosotros. ¿Cómo dice? No, dice que nosotros pensemos que la idea es muy buena. No me parece. No lo veo bien. Es decir, bueno, no, señores. Seguiremos como hasta ahora. Y si se presenta la oportunidad de contratar más obreros, así lo haremos. Las máquinas son los soldados del ejército del capitalismo sanguinario. Y yo estoy dispuesto a enfrentar a ese ejército. Por favor, vayan y sigan con sus tareas. Perro. Nada. Perro. Nada. Perro. Salgan de mi vista. Bueno, retírense de mi oficina. Está bien. Está bien. Muchachos, el ciego no dio el brazo a torcer. No nos queda otra opción que recurrir al plan B. Pero no tenemos un plan B. Entonces no nos queda otra opción que inventar un plan B. Sí, matarlo. Puedes parar con la idea de matarlo. Eso no va a dar resultado. Tiene que ser algo más efectivo. ¿Más efectivo que la muerte? Ajá. Tenemos que hacerle cambiar de parecer. Hay que lograr que abra sus ojos a los beneficios del capitalismo. Tenemos que hacer que crean la revolución privatizadora. Hay que construir un mundo en donde por cada obrero haya 2 máquinas. Un mundo con cadenas de producción, un mundo de libre comercio. Un mundo capitalista. Un mundo mejor. Sí, pero... ¿y cómo vamos a hacer eso? Ya se nos va a ocurrir. días más tarde. Tomá, vos ponete este sombrero y esos bigotes postizos. Pero entonces, ¿vos decís que así lo vamos a poder timar? Exactamente. No es tan astuto como parece. Tomá, vos ponete este chaleco y esta barba. Pero ¿para qué nos disfrazamos? Si total no ve nada. Tenés razón. Pensé que había pensado en todo, pero pensé de más. En fin, no importa. Igual hay que disfrazarse. Si vos lo decís. Minutos más tarde, en la oficina del ciego. ¿Quién es? Somos de la Comisión de Trabajo Socialista del Partido Comunista Yugoslavo. Sucursal Belgrado. ¡Ah! ¡Qué honor! Pasen, por favor, pasen. Buen día. ¿En qué nos puedo ayudar, señores? Sí, nosotros estamos realizando una campaña. Con el apoyo del Partido Comunista, claro está. Para que las empresas aumenten su producción. Esta empresa, por ejemplo, ¿cuántas máquinas para hacer chunques produce semanalmente? Aproximadamente 11,5. Bueno, nosotros le ofrecemos la posibilidad de llegar a 30 máquinas semanales. ¿Y de qué forma? Son unas máquinas italianas que realizan el trabajo equivalente a 3 obreros. Con lo cual usted podría deshacerse de esos 6. ¿Cómo dice, señor? Dice que 2 máquinas equivalen a 6 obreros. Cierto, muy cierto. ¿Me parece a mí o esto es una trampa? ¿De qué habla, jefe? ¿Cómo dijo? Dijo, ¿cómo anda, jefe? Señores, ¿son ustedes 3 otra vez? No, no somos nosotros 3. Señores, retírense, háganme el favor. Sí, cómo no, disculpe. El plan falló. ¿Cómo se habrá dado cuenta que éramos nosotros? Tan malos eran los disfraces. Perdón. Hay que hacer otra cosa. ¿Pero qué? Ya sé. ¿Qué cosa? Que no sea matarlo. No sé. No le pongas restricciones a mis ideas. ¡Extra! ¡Extra! ¡La Guerra Fría está que arde! ¡Extra! ¡Extra! Ya sé. Tengo la idea perfecta. Pibe, vení. Dígame. Mira, en un ratito va a pasar por acá un señor ciego. Sí, con un bastón blanco. ¿Blanco es? Perdón, me entró la duda. Sí, es blanco. Bueno, cuando el ciego pasa por acá, vos tenés que anunciar la noticia de que el gobierno de Yugoslavia está incentivando la compra de máquinas italianas para las fábricas. Ah, claro. Entonces cuando escuche la noticia va a pensar que si no compra las máquinas va a perder terreno en el mercado del yunque y va a serle infiel al sistema. ¡Exacto! Bueno, jefe, yo lo digo. ¿Cuánto me van a pagar? 3 chalines. ¡Perfecto! A lo que ha llegado el periodismo. Es ese. Ahí viene. Escondámonos atrás de ese árbol. Pero si es ciego. Bueno, en fin. ¡Extra! ¡Extra! Hola, ¿quién pide un extra? Nadie, andate. Seguí, pibe. ¡Extra! ¡Extra! El gobierno incentiva la compra de máquinas italianas para la fábrica yugoslavas. ¡Extra! A ver, pibe, dame uno. Tome. Toma, pibe. ¿Me lees la noticia de las máquinas? Dice que el gobierno yugoslavo modernizó el sistema y recomienda a las fábricas comprar nuevas máquinas, italianas. Italianas sin acento, bestia. ¿Darío? ¿Darío, sos vos? ¡Ajá! Esto es otra mentira de ustedes para tratar de convencerme. No, jefe. Nosotros queremos lo mejor para usted. Para la fábrica. Para los yunques de todo el mundo. Para ir a la cancha más seguido. ¿Cómo dijo? Que para él es más linda Nacha que Mónica Guido. Por favor, señores. No quiero discutir más el tema. Vuelvan a los puestos de trabajo que el sistema les otorga. Che, vamos a tener que pensar otra cosa. La única opción que nos queda es la violencia. Y a los pocos días... Acá pasa algo. ¡Me cambiaron la cerradura! Esta fábrica ha sido tomada por sus legítimos propietarios. Otra vez sopa. Ya los veo hasta en la sopa. Exigimos la inmediata privatización de esta fábrica. Solicitamos la compra de máquinas de última generación para tener más tiempo libre y reclamamos el urgente despido de los compañeros contratados. ¡Voy a llamar a la policía! Haga lo que quiera. Nuestra posición es indeclinable. No vamos a dar el brazo a torcer. 30 segundos después. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lastima! ¡Oficial! ¡Ay! ¡Me está torciendo el brazo! ¡Ay! ¡Oficial! ¡Está declinando mi posición! Y si no los despedí es solo porque tienen familias que mantener. Yo no tengo. ¿Cómo dijo? No, que yo maté a Lennon. ¿Cómo dijo? No, que yo maté a Kennedy. Ah, bueno. Vuelvan a trabajar. Y que sea la última vez. Bien. Vacaciones. Idiotas. Al cabo de algunos días... Señores, no nos queda otra opción que comprar la máquina por cuenta nuestra y entrarla a escondidas a la fábrica. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Eso es obvio. De la caja fuerte de la fábrica. Sí, claro, eso era lo que decíamos. Es verdad, tiene razón. Alguien va a tener que distraer al ciego mientras yo saco los billetes y los cambio por papeles. Yo le puedo tapar los ojos. Sin que me vea. Idiota. Lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué? ¡Habla más fuerte! Bueno... ¿Cómo? ¡Más claro! Tú, Darío. Ve y distráelo. Dile que cambiamos de opinión. Y mientras tú haces eso, nosotros sacamos el dinero de la caja fuerte. Perfecto. Más tarde. Jefe. Jefe, venga, tengo algo que contarle. Sí, dígame, Darío. Quería que sepa algo que dice más o menos así. Ayer pensé en desistir. Y hoy solo quiero resistir. De nada sirve el capital, porque entendí al mariscal de Yugoslavia con amor al comunismo. Razón y defender la expropiación cooperativa. Cuánto me alegra el escuchar que un buen obrero he de formar. Que el ideal de la razón de color rojo el corazón con el martillo y con la hoz en mi bandera. Darío, qué bueno lo que me decís. Veo que has recapacitado. Cuánto me alegra. Bueno, gracias, pero ahora me tengo que ir. Bueno, anda. Y así, los tres se dirigieron a comprar las máquinas a espaldas del jefe y de la ley. Y una vez adquiridas... Un poco más a la derecha. No, un poquito más a la izquierda. A ver, muchachos, un poquito más ahí. Sí, rascame ahí, sí. Un poquito, sí. Che, quedó linda la máquina, ¿no? Sí, esperemos que el ciego no la vea. Bueno, ahora que ya está produciendo, vámonos a la cancha, que llegamos tarde. Al otro día... Qué nervios ayer con los penales. Sí, y la siguiente fase va a estar muy difícil. Muchachos, ¿por casualidad ustedes instalaron una máquina para hacer máquinas de hacer yunques en medio del pasillo? No, jefe. No fue ninguna casualidad. Fue totalmente a propósito. ¿Pero qué? ¿Ya la vio? No, justamente de eso les quería hablar. Anoche me tropecé con ella. Ah, por eso cambió el bastón blanco por dos muletas. Ah, ¿era blanco? Bueno, me entró la duda, como sea. Lamento decirles que esta vez han ido demasiado lejos. ¿Cómo dice? ¡No escuchamos! ¡Que vengan acá, ridículos! Como les decía, ahora que ya trajeron la máquina, explíquenme para qué sirve. Les demostraré que no la necesitamos. Es muy simple. Usted solo necesita presionar este botón, que hace aparecer este teclado complicadísimo que le permite manejar la mitad derecha de la máquina. Y esas 33 palancas controlan el resto. Entonces, resumiendo, ustedes dicen que esta máquina realiza el trabajo de 3 obreros, y ustedes son 3. Además, produce 30 máquinas semanales, y ustedes a duras penas llegan a 11 y medio. Además, esta máquina no para 2 horas para almorzar, 2 para merendar y 1 para dormir la siesta. Y lo mejor de todo, no se va antes para ir a la cancha. Señores, están despedidos. Perfecto. Así podremos ir a la cancha todas las veces que queramos. Pero no vamos a tener con qué pagar la entrada. Peor que eso. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Y así fue como, paradójicamente, Goran, Davor y Darío lograron realizar la revolución privatizadora y quedar, automáticamente, relegados por ella.